llorado más de un río y mi fe se fue contigo. Aún no sé si llegue el día en que cierren las heridas. Ya no sé quién soy, no sé a dónde voy, me siento perdida. Sin ti tengo el corazón vacío. Tantos sueños, tantas risas que nos ha robado el tiempo. Aún no sé si llegue el día en que cierre las heridas. Ya no sé quién soy, no sé a dónde voy, me siento perdida. Sin ti tengo el corazón vacío y mi alma tiene frío. Sigo y mi alma tiene frío. Sigo presa entre tus brazos sin ti.